Cierro paréntesis. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros. Y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, dice Houellebecq, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. He aquí los epígrafes. Estamos en Lejos del Centro, en Futura 90.5, la radio del querido Gordo Candreva, en el estudio Javier Prol. En internet el programa se puede escuchar y los demás programas también en www.fmfutura.com.ar. Ahí a la derecha y por abajo hay un logo que dice Lejos del Centro, lunes a viernes de 9 a 10. Y si usted cliquea, para usar el anglicismo, cliquea ahí, va a entrar en mi blog, donde están subidos, grabados todos los programas, los 60 y pico de programas. Vamos a hablar bajito porque estamos metidos acá en la radio entre programas con mucho contenido periodístico, en serio, ¿no? Este no es un programa periodístico, así que no sé qué estoy haciendo yo acá en un horario casi central, de 9 a 10 de la mañana, ¿no? Cuando usted podría estar escuchando los sesudos análisis de, qué sé yo, de Nelson Castro, de Longobardi, de Víctor Hugo, de Jacinto Chiclana, qué sé yo, de Juan Manuel de Rosas o algún otro que ande por ahí haciendo sus disquisiciones, por no nombrar a mi competidor y enemigo acérrimo, que me ha tratado impúdicamente de pelado, sin saber que me ha hecho un implante y tengo ahora un flequillo que envidiaría, el señor Enrique Vázquez, que está haciendo ahora, en este mismo horario, un programa por Radio Belgrano. Bueno, si quiere enterarse realmente de lo que pasa, escúchelo a Enrique Vázquez. Y si quiere algo más perdurable, como dice Hölderlin, recuerde que lo perdurable lo fundan los poetas, bueno, quédese acá, escuchando Lejos del Centro. Para estar a tono con Brecht, que dijo que peor que robar un banco es fundarlo, en la misma línea, nosotros extendemos, como ya he dicho varias veces, extendemos certificados para que usted se quede en su casa escuchando el programa. Son certificados médicos firmados por verdaderos médicos que por razones de seguridad omiten sus nombres, pero puedo dar sus seudónimos y su localización geográfica. Se trata de Eduardo Chamaco, gastroenterólogo de La Pampa, Tito el Petizo, médico de Villegas, Tato Américo, de apellido italiano, traumatólogo de Necochea, Ernesto Palito el Cuervo, que es un médico prestigioso de la ciudad de La Plata, todos con número de matrícula. Y ellos firman un certificado que dice más o menos así: por la presente certifico que el, y ahí va su nombre, el nombre del oyente, o la oyenta, o el oyento, lo que sea, va su nombre, usted puede agregar su número de documento. No asistirá hoy a sus tareas habituales porque tiene fiaca y ha decidido quedarse en su casa escuchando este programa y por ahí, depende cómo arreglemos con RAP, los programas siguientes. También se adjuntan algunos estudios en los que se certifica, por ejemplo, con resonancias magnéticas, todo trucho es, ¿no? Pero resonancias magnéticas, radiografías, pericias dentales, colonoscopías y demás, que el trabajador que ha faltado a sus tareas padece de paranoia, ataques de pánico, depresión, euforia erótica, todo provocado por la lectura, porque la lectura provoca precisamente eso, ¿no? Usted puede salir completamente erotizado, deprimido, asustado, paranoico, ¿no? O con un ataque de insomnio que le obviamente le impide dormir después de haber escuchado la lectura de, supongamos, La gallina degollada de Horacio Quiroga. Y está justificado en la tradición médica que usted pueda volver a faltar por el principio antiguo que dice simili similibus curantur, que quiere decir lo similar se cura por lo semejante, que es el principio de la homeopatía y también de la medicina convencional. Así como para curarnos de la gripe se nos inocula el virus de la gripe o lo que sea, o de cualquier otra enfermedad en pequeñas dosis, bueno, esto es lo mismo. Usted, como se le ha generado paranoia, ataque de pánico, ansiedad, euforia erótica por la escucha de distintos relatos o poesías, necesita más y más. Bien, lejos del centro, está precisamente fuera de la órbita de todo, está lejos en la ciudad de La Plata, estamos en 75 y 5, lejos de la capital federal, lejos de Nueva York, en un sistema solar con un sol chiquitito, que es una estrella de una magnitud muy inferior a estrellas gigantes, a un costado de la galaxia, o sea, en un barrio, la Villa Elvira de la galaxia, y tampoco nuestra galaxia es la gran galaxia, así que digamos, la puta qué galaxia en la que vivimos. Bueno, hoy vamos a leer a Bertolt Brecht, y antes lo vamos a escuchar, no a él, pero vamos a escuchar algo que escribió él, que es una canción muy famosa que se llama Alabama Song. Después voy a leer la letra y a lo largo del programa vamos a escuchar versiones de la misma canción hecha por David Bowie y por The Doors. Arrancamos con la primera. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, we must find whiskey bar, for if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you we must die. Oh, Bueno, estábamos escuchando algo escrito por Brecht. La letra dice, por Brecht y Kurt Weill, que puso la música, dice, oh, muéstranos el camino hacia la siguiente whiskería. No preguntes por qué, no preguntes por qué. Debemos encontrar la siguiente whiskería. Si no encontramos el siguiente bar, la siguiente whiskería, te cuento que deberemos morir. Oh, luna de Alabama, es tiempo de decir adiós. Hemos perdido a nuestra buena vieja madre y necesitamos whisky. No preguntes por qué. Muéstranos el camino al siguiente lugar. No preguntes por qué, no preguntes por qué. Debemos encontrar el siguiente chico lindo, si no, te digo que moriremos. Oh, luna de Alabama, ahora debemos decir adiós. Perdimos a nuestra buena vieja madre y necesitamos chicos. ¿Conoces, sabes por qué? Muéstranos el camino al próximo pequeño dólar. No preguntes por qué, no preguntes por qué. Porque tenemos que encontrar el próximo dolarcito, el próximo dolarcito. Si no, deberemos morir. Oh, luna de Alabama, ahora debemos decir adiós. Perdimos a nuestra gran madre y debemos tener dólares. Tú sabes por qué. Esta poesía se llama Hemos oído, no quieres trabajar más con nosotros. Hemos oído, no quieres trabajar más con nosotros, que estás destruido, que no puedes seguir de un lado para otro, que estás demasiado cansado, que no puedes seguir aprendiendo, que estás acabado. Ya no se te puede exigir que sigas en la tarea. Para que sepas, nosotros lo exigimos. Si te cansas y te duermes, nadie te despertará ni te dirá, levántate, la mesa está servida. ¿Por qué iban a servirte la comida? Si no puedes seguir de un lado para otro, te quedarás acostado. Nadie te irá a buscar para decirte, hicieron la revolución, las fábricas te esperan. ¿Por qué harían la revolución? Cuando mueras, te enterrarán, seas o no el responsable de tu muerte. Dices que luchaste demasiado, que ya no puedes seguir luchando. Oye bien, si no puedes seguir luchando, te hundirás. Dices que fueron demasiadas esperanzas, que ya no esperas más. ¿Qué esperabas? ¿Que la lucha fuera fácil? No ha sido el caso. Nuestra situación es peor de lo que imaginabas. Esta es la situación. Si no rendimos lo sobrehumano, estamos perdidos. Si no estamos dispuestos a realizar lo que nadie se atreve a pedir, nos hundimos. Nuestros enemigos no hacen sino esperar que nos cansemos. Cuanto más cruenta es la lucha, más se cansan los oponentes. Aquellos que más pronto se cansen son los que pierden la batalla. Una más. Siempre de nuevo, se llama, desde que trabajamos entre varios. Bertolt Brecht. Siempre de nuevo, desde que trabajamos entre varios, con enormes esfuerzos de largo aliento y destinados a muchos, desaparece algo de nuestra comunidad para no volver. Lo adularon, le pusieron un traje fino, le firmaron un contrato por una suma importante, y él se ha transformado de un día para otro. Se sienta en su sillón de siempre como una visita, ya no tiene tiempo para tareas de largo aliento, en las discusiones ya no contradice, para que no se largue el tiempo. Es más, se entusiasma rápidamente, adopta un aire entrañable, se ofende con facilidad. Por un tiempo hará bromas sobre su traje a medida, un par de veces dirá que piensa traicionar a sus benefactores, es gente corrupta. Pero sabemos que sus días con nosotros están contados. Así desaparece un hombre de nuestra comunidad. Nos deja solos con el trabajo pesado y sigue el camino habitual. Y ahora sí, una más antes de escuchar a David Bowie en su versión de Alabama Song. Es breve, se llama Si la piedra dice. Si la piedra dice que quiere caerse al suelo cuando la arrojas al aire, créele. Si el agua dice que vas a mojarte cuando entres en ella, créele. Si tu amiga te escribe que tiene deseos de venir a verte, no le creas. No se trata de una ley de la naturaleza. Vamos con David Bowie. And when I was living in my apartments in Berlin, I would sing this at breakfast every morning. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you. I tell you. I tell you we must die. Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros están los nombres de los reyes. Los reyes arrastraban los bloques de piedra. Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la reconstruyó una y otra vez? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los que la levantaron? La tarde en que se dio por terminada la gran muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? La imponente Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los edificó? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Los habitantes de Bizancio, cantada en mil alabanzas, ¿vivían todos en el palacio? Si aún en la legendaria Atlantis, la noche en la que la tragó el mar, los que se ahogaban, aullaban, reclamando sus esclavos. Bertolt Brecht. Viene bien ahora decir que está Juan en la producción, con quien habíamos hablado de esta poesía, y Victoria, un gran nombre para leer a Bertolt Brecht, Tori, Victoria, en la operación. Ya que estábamos con obreros y certificados truchos, vamos con palabras de un obrero a un médico. Nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años, nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. ¿Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa? Dinos, entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tiene que aumentar de peso. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente, la alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo. Una más y escuchamos un tema de inspirado en otra obra de Bertolt Brecht. Esta es una larga poesía que se llama A los que vendrán. Realmente vivo en una época sombría. Y vivía en una época sombría Bertolt Brecht, ¿no? Que nació a fines del siglo XIX y vivió durante el nazismo. Realmente vivo en una época sombría. La palabra inofensiva suena necia. Una frente lisa indica insensibilidad. El que ríe lo hace porque aún no ha recibido la terrible nueva. ¿Qué tiempos son estos, en que hablar de árboles es casi un delito porque implica tantas fechorías? Ese que cruza la calle tranquilamente quizá ya esté fuera del alcance de sus amigos en apuros. Es verdad, todavía me gano la vida. Pero créanme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a comer hasta hartarme. Me estoy salvando por azar. Si me abandona la suerte, estoy perdido. Me dicen, come y bebe, alégrate de lo que tienes, pero ¿cómo puedo comer y beber si lo que estoy comiendo se lo quito a los hambrientos y mi vaso de agua le hace falta a algún sediento? Y sin embargo, como y bebo. También quisiera ser sabio. Los viejos libros definen qué se entiende por sabiduría. Mantenerse alejado de las luchas del mundo y disfrutar sin temor la breve existencia. No recurrir a la violencia, pagar mal con bien, no satisfacer los deseos, sino cultivar el olvido. Eso se considera sabiduría. Nada de eso puedo hacer. Realmente vivo en una época sombría. A las ciudades llegué en tiempos de desorden, cuando reinaba el hambre. Me mezclé con los hombres en tiempos de rebelión y me rebelé con ellos. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Mi pan lo consumí entre batallas, dormí entre los asesinos. Practiqué el amor descuidadamente y no tuve paciencia para mirar la naturaleza. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. En mi tiempo, todos los caminos llevaban a la perdición. Mi forma de hablar me delataba al verdugo. Era muy poco lo que podía hacer, pero los de arriba se sentían más seguros sin mí. Al menos eso era lo que yo esperaba. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Las fuerzas eran escasas. El objetivo aún estaba muy lejos. Era bien visible, aunque yo difícilmente iba a vivir para alcanzarlo. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Ustedes, que saldrán de la misma corriente en la que nosotros nos hundimos, piensen cuando comenten nuestras debilidades en la época sombría de la que se salvaron. Ahí marchábamos, cambiando de país más frecuentemente que de zapatos, a través de la lucha de clases, desesperados de ver solo injusticias y no rebelión. Y sabemos muy bien que el odio a la bajeza también desfigura el rostro. La ira ante la injusticia también enronquece la voz. Ay, nosotros, que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando llegue el momento en que el hombre sea una ayuda para el hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Otra vez se oye hablar de grandeza, Ana, no llores, el tendero nos fiará. Otra vez se oye hablar del honor, Ana, no llores, no podemos comer ya. Otra vez se oye hablar de victorias, Ana, no llores, a mí no me tendrán. Ya desfila el ejército que parte, Ana, no llores, ya desertarán. General, tu tanque es poderoso, aplasta 100 hombres y arrasa el Pinar. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda guiar. General, tu avión es muy potente, vuela como tormenta y destruye la ciudad. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar, puede pensar, puede pensar. Bien, tenemos algunas preguntas para hacerle a un hombre bueno y después vamos a escuchar un breve spot sobre las actividades de la radio relacionadas con, bueno, con alguien que todavía estamos esperando. Estas son algunas preguntas a un hombre bueno. Bueno, pero ¿para qué? Dices que no eres sobornable, pero el rayo que cae sobre la casa tampoco es sobornable. De lo que una vez has dicho no te retractas, pero ¿qué has dicho? Dices que eres honesto, que lo que piensas lo dices, pero ¿qué piensas? Dices que eres valiente, ¿contra quién? Dices que eres sabio, ¿para quién? No te preocupa tu beneficio personal. ¿El de quién, entonces? ¿Que eres un buen amigo, de buena gente? Entonces, escucha, sabemos que eres nuestro enemigo, por eso ahora vamos a mandarte al paredón. Pero, teniendo en cuenta tus méritos y tus buenas cualidades, dice Brecht, será un buen paredón y te dispararemos con buenas balas de buenos fusiles y te enterraremos con una buena pala en buena tierra. vamos a un spot que está relacionado con López. A 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, vigilia sonora en Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos. Desde las 11 de la noche del jueves 17 hasta las 8 de la mañana del viernes 18. Acércate a la radio o escuchanos por fmfutura.com.ar o por FM90.5. A 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, vigilia sonora en Radio Futura. Nos quedamos toda la noche para despertarnos. Bien, y acá haremos nuestro pequeño aporte mañana a partir de las 7 de la mañana, desde el ángulo en el que estamos, leyendo algunas palabras ajenas vinculadas con el tema, ¿no? Con la espera de la aparición con vida de López, a tantos años, a tanto tiempo. Pero como dice Brecht, nuestras derrotas no demuestran nada. Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes?, les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó, no protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas, lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia, y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Vamos a escuchar otro tema de Brecht, que es una lista de preferencias. Todos tenemos un esquema, ¿no?, un listado de qué nos gusta más, qué nos gusta menos, y allí está Brecht con su lista de preferencias. De las alegrías, las inesperadas, de las pieles, las no arrancadas, de los cuentos, los incomprensibles, de los consejos, los inaplicables, de las muchachas, las nuevas, de las mujeres, las infieles, de los orgasmos, los dos simultáneos, de las enemistades, las de las estancias, las transitorias, de las despedidas, las desapasionadas, de las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables, de los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios, de los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores, el rojo, de los mensajes, el mensajero, de los elementos, el fuego. que caen los adulones de las estaciones. Octubre de las vidas, las límpidas de las muertes. Bueno, y para seguir, una poesía muy fuerte, como si las anteriores no lo hubieran sido, pero esta es realmente fuerte. Así que, si no están preparados para escuchar una cosa realmente fuerte, vayan a calentar la pava para tomar su mate y después vuelvan para despedirnos con The Doors. Se llama La infanticida Marie Farrar, y se refiere a un caso real a partir del cual hizo una reflexión Bertolt Brecht y esta poesía. Marie Farrar, nacida en abril, menor, sin señas particulares, raquítica, huérfana, hasta el presente no fichada, dice haber asesinado a un niño de la siguiente manera: que ya en el segundo mes intentó, en lo de una mujer que vivía en un sótano, abortarlo con dos inyecciones, que declara fueron dolorosas, pero no quiso salir. Y a ustedes les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. A pesar de ello, dice haber pagado en el acto lo convenido y desde entonces haber usado faja. También bebió querosén con pimienta molida, pero que todo eso no hizo sino provocarle diarrea, que su cuerpo se hinchó a ojos vista y que tuvo dolores agudos mientras lavaba los platos, muchas veces. Ella misma dice, aún no había dejado de crecer, que le rezó a la Virgen con mucha esperanza. En cuanto a ustedes, les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Al parecer, las oraciones no dieron resultado. También era mucho pedir. Cuando se puso más gruesa, le daban mareos durante la misa. Sentía el cuerpo húmedo de miedo cuando se arrodillaba al pie del altar. Sin embargo, mantuvo en secreto su estado hasta que finalmente la sorprendió el parto. Pudo ocultarlo todo, seguramente porque nadie creía que ella, tan sin gracia, hubiera caído en la tentación. Y a ustedes les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Que ese día, según ella, muy de madrugada, al lavar la escalera, sintió que le clavaban uñas en el vientre. El dolor la estremeció y, sin embargo, logró disimularlo. Todo el día, mientras cuelga la ropa, la cabeza le estalla. De repente se da cuenta que va a parir y siente un gran peso sobre el corazón. Solo muy tarde sube al cuarto. Pero ustedes, les ruego, se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. La llamaron de nuevo cuando ya se había acostado. Había nevado y tuvo que barrer. Así hasta las 11. Aquel fue un largo día. Recién entrada la noche pudo parir en paz. Y dio a luz, así declara, a un niño varón, a un hijo que era igual a otros hijos. Pero ella no era igual que otras madres. Eso quiero aclararlo sin ironía y sin mayor motivo. En cuanto a ustedes, les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Dejémosla que siga relatando lo que con ese hijo pasó. Dijo que no pensaba guardarse una palabra, para que todos lo sepan y se ubiquen. Dice que a poco de acostarse sintió intenso malestar, sin saber qué podía ocurrir, pues estaba sola, y que se forzó a no gritar. y yo a ustedes les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Con sus últimas fuerzas, dice que luego, como su cuarto estaba helado, se arrastró hasta el retrete y allí, no recuerda exactamente en qué momento, sin más vueltas, parió hacia el amanecer. Dice que entonces se sintió muy confusa y luego, ya medio congelada, porque en el baño de servicio entra la nieve, apenas tuvo fuerzas para alzar al niño. En cuanto a ustedes, les ruego, se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Luego, entre el baño y la pieza, dice que hasta entonces no había pasado nada, la criatura comenzó a gritar, eso la alteró de tal manera que la golpeó con ambos puños y con fuerza ciegamente, dice, hasta que se cayó. Luego de ello se llevó el cuerpito consigo a la cama por el resto de la noche y de mañana lo escondió en el lavadero. Pero a ustedes les ruego se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Marie Farrar, nacida en abril, muerta en prisión en Meissen, madre soltera, sentenciada, quiere mostrarles los sufrimientos de todas las criaturas. Ustedes, que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, por favor, no condenen a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue grande. Por eso les ruego, se abstengan de condenar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Bertolt Brecht. Escuchamos la versión de Alabama Song hecha por The Doors. Pobre bebé. Yo, Bertolt Brecht, vengo de la selva negra. Mi madre me llevó a las ciudades cuando yacía en su vientre, y el frío de los bosques permanecerá en mí hasta mi muerte. En la ciudad de asfalto estoy en mi elemento, de entrada provisto del último sacramento, diario, tabaco y aguardiente. Desconfiado y perezoso y satisfecho al final, con la gente soy amable. Me pongo un sombrero rígido al uso de ellos. Digo, son animales de un olor muy especial. Y digo, no importa, yo también lo soy. En mis hamacas vacías de mañana, cada tanto hago sentar un par de mujeres. Despreocupado las observo y les digo, de mí, chicas, no hay nada que esperar. De noche reúno hombres a mi alrededor y nos tratamos de gentlemen. Ponen sus pies sobre mis mesas y dicen, vamos a estar mejor. Y no pregunto cuándo. De madrugada, en la gris claridad, mean los pinos y sus parásitos los pájaros comienzan a chillar. Es la hora en que termino mi copa en la ciudad y arrojo lejos el pucho y me duermo inquieto. Una generación ligera, la nuestra, instalada en casas que creíamos indestructibles. Así construimos las altas cajas que se yerguen en la isla de Manhattan y las finas antenas que entretienen al Atlántico. De estas ciudades quedará el que las atravesaba, el viento. La casa alegra al que en ella come y él la vacía. Sabemos que somos provisorios y después de nosotros, nada digno de ser nombrado. Espero que durante los terremotos que vendrán, no se me apague el puro Virginia por amargura a mí, Bertolt Brecht, que fui a parar a las ciudades de asfalto viniendo de la selva negra dentro de mi madre a edad temprana. Y con Bertolt Brecht y The Doors nos vamos. Ya está Joaquín preparándose para rap todoterreno. Quédense en Futura. Chao.